Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. La pluralidad y la participación. La Juventud de Frente junto a otras organizaciones se harán presentes en el plenario de la corriente kirchnerista de Berazategui. La reunión tendrá lugar el día 3 de marzo a las 18 horas en la Sociedad de Fomento San Pedro, ubicada en la calle 107 y 12A, con el objetivo de manifestarse el 11 de marzo en el Club Huracán. Se invita a todos los vecinos y vecinas que quieran participar de la jornada y el acto para seguir construyendo sobre los cimientos de este sólido proyecto la equidad y la diversidad de voces. Deportes para todos, negocios para nadie. La presidenta Cristina Fernández anunció en la Casa Rosada el programa Deportes para Todos, el cual consiste en emitir por la televisión abierta en forma masiva y sin costo el Nacional B, la Liga Nacional de Básquet, la Copa América, el Mundial de Rugby, los Juegos Olímpicos, entre otros deportes. Esto fue lo que dijo la presidenta. Son muchos y muchas también las que están acompañándonos, entrenadores importantes, señores empresarios que han firmado este importante acuerdo, no con el gobierno nacional, sino con el pueblo argentino. Esto no es un acuerdo empresarios-gobierno. Este es un acuerdo donde el gobierno viabiliza un derecho que merecía nuestro pueblo y que era poder acceder gratuitamente por la televisión abierta a ver eventos que hacen a la cultura popular, al amor y a la pasión, al amor y la pasión de los argentinos. Pedraza complicado. La jueza Wilma López resolverá dentro de las próximas 24 horas el pedido de excarcelación que pidió el abogado defensor del titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza, el gallego Fernández y Gustavo Alcorcel por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. El indefendible. El próximo lunes comenzará el juicio al genocida Jorge Rafael Videla, Reinaldo Vignone y otros 6 procesados más, juzgados por la sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad de menores de 10 años. El ex dictador Videla solicitó ser representado por un defensor oficial. Esto se trata de una clara jugada política y un claro cinismo y provocación para poner en tela de juicio al Estado. Libia, buscando aires de libertad. Muammar Gaddafi se debilita un poco más cada día. Su relación con el poder se está desgastando. Los manifestantes, cansados del sometimiento del dictador, siguen autoconvocándose en forma periódica en todo el país. El sector militar y los grupos tribales le están dando la espalda. Libia al borde de una revolución cívica. Esto fue el informativo de Radio con Todo. Ponelo.